Estamos en la bellísima Catedral de La Plata, la noche del 21 de diciembre de 1997. La formación original de Box Day se presenta junto a la Orquesta Estable del Teatro Argentino para interpretar su obra maestra, La Biblia. Oh, gran cierre de Box Day, acompañado por la Orquesta Sinfónica en vivo en la Catedral de La Plata, con Presente. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto y la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Como me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, siendo el mañana fracaso. Nada puede escapar, todo tiene final, todo termina. Tengo que entender, no es eterna la vida. El llanto en la mesa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad!